Bien, bueno, pues a mí se me ha pedido una reflexión sobre el pontificado del Papa Francisco, bajo la mirada de la misericordia divina, bajo ese signo de la misericordia. Estamos en el tercer aniversario, estamos en torno a los 3 añitos del pontificado del Papa Francisco. La verdad es que cualquiera diría eso, yo creo que podíamos sentir que ya tiene que ser 10 años por lo menos. Ha sido tan intenso esto que es difícil pensar que todo haya acontecido en 3 años. Pensar que hace 3 años, hace poquito, pues el Papa Benedicto XVI presentó su renuncia, yo creo que nos parece que no pudo ser tan reciente, que debe ser más tiempo, ¿no? Lo cual también nos da una luz para entender que si por algo se caracteriza este pontificado es por la intensidad. Me parece que estamos en unos momentos verdaderamente intensos en los que en un poco tiempo acontece mucho y el propio Papa Francisco pues ha dicho en alguna ocasión que él no cree que su pontificado vaya a ser muy largo, lo ha dicho él explícitamente. Sí, quizás los tiempos en los que vivimos son tiempos en los que la intensidad en la acción y en la comunicación caracteriza este momento. Bueno, la tesis de la que yo quiero partir es la siguiente. Que hay una providencia. En la vida de la Iglesia hay una providencia en este pontificado. Lo esencial de los pontificados, lo esencial es continuar con la encomienda que el Señor le hizo a Pedro. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Por lo tanto, hay que decir que lo esencial de un pontificado está más allá del nombre del pontífice. Sea Francisco, sea Benedicto, sea Juan Pablo, la verdad es que lo esencial trasciende al nombre. Lo esencial es esa sucesión apostólica que nos da la garantía de tener ese vínculo con Jesucristo. Eso es lo esencial. Pero bueno, al margen también, más allá de lo esencial, sumando a lo esencial, es cierto que creo que en este momento especialmente de la vida de la Iglesia, por el influjo tan grande que tienen los medios de comunicación, por esta globalización en la que nos encontramos, el carisma de un pontificado marca mucho más la vida de la Iglesia que lo que la pudo marcar pues, en el siglo pasado. Pues porque en el siglo pasado el carisma de un papa no tenía una traslación, sus gestos, sus palabras, pues, tan inmediata como tiene hoy en día en la vida de la Iglesia. Los últimos pontificados, más allá de esa acción esencial que es la sucesión apostólica, están también marcando con su carisma de una manera muy fuerte la vida de la Iglesia. Y creo que el pontificado del Papa Juan Pablo II marcó de una forma tremenda la vida de la Iglesia, pues especialmente por la virtud de la esperanza. Desde la esperanza en que Jesucristo puede cambiar la historia. Y el rostro de Europa, el rostro del mundo, se vio cambiado, ¿no? Desde ese mensaje de esperanza de Juan Pablo II. Y el pontificado de Benedicto XVI, en medio de este gran ataque del relativismo a nuestra cultura occidental, pues fue un auténtico antídoto frente a ese virus del relativismo, un antídoto demostrando que el diálogo fe-razón es posible y siendo un pontificado bajo el signo de la fe. Y el pontificado del Papa Francisco, de una manera complementaria, pues es también un testimonio de que la virtud de la caridad y la virtud de la misericordia son la esencia, como dice San Pablo, ¿no? Son la esencia, el corazón del cristianismo. Yo creo que el pontificado de Juan Pablo II es a la esperanza, lo que el pontificado de Benedicto XVI es a la fe, lo que el pontificado del Papa Francisco es a la caridad y a la misericordia. Bien entendido que fe, esperanza y caridad son 3 virtudes teologales que en el fondo son los 3 lados de un triángulo. Los 3 lados de un triángulo. Y nosotros vemos que hay una providencia del Señor con su Iglesia que va en cada momento acentuando, que va complementando y que va haciendo un todo, y creo que una, un signo de que el carisma de un pontificado se está recibiendo bien es que se recibe de una manera integrada con esa concatenación de providencias con los pontificados anteriores. Sin embargo, cuando se recibe bajo una perspectiva de ruptura con los pontificados anteriores, obviamente es un signo de que hay una mala recepción de un carisma, porque el Espíritu Santo no suele contradecirse, no acostumbra. El Espíritu Santo suele ser bastante coherente y suele soplar generalmente en la misma dirección. Ya casi he dicho la tesis de la conferencia, me podía marchar ya, pero bueno, esto ha sido un poco, digamos, la tesis de partida. Bueno, yo diría que el pontificado del Papa Francisco se inserta en un kairos, en un tiempo de gracia. No sería correcto hablar de él directamente, de su persona, sin hablar de que dentro de la historia de la salvación hubo un momento que preparó este pontificado de una manera muy especial, que fue el gesto sorprendente para todos nosotros de la renuncia de Benedicto XVI, que nos dejó a todos en la perplejidad. Así como se le suele decir a la gente, ¿dónde estabas tú cuando aconteció el atentado de las Torres Gemelas, ¿no? Pues también se puede decir, ¿dónde estabas tú cuando te enteraste de la renuncia de Benedicto XVI? ¿No? Y cada uno puede contar su anécdota. Yo estaba en un monasterio de clarisas, ¿no? Cuando de repente entra una clarisa y dice, ¿ha renunciado el Papa? Y yo, pensando que hablaba en broma, le dije, pues rece usted que volverá enseguida. Me dice. Y entonces de repente miré el móvil, que lo tenía en silencio, y vi que tenía 25 llamadas perdidas. Y dije, ¿qué ha pasado aquí? Y dije, a ver si va a ser verdad lo que ha dicho esta mujer. Y en efecto, era verdad, ¿no? Pues podríamos decir, ¿dónde estaba yo, no? ¿En qué momento me encontró aquella renuncia que nos cogió a todos absolutamente de improviso, ¿no? Pero creo que aquel gesto fue un signo ante el mundo, ante un mundo que miraba a la Iglesia como una institución de poder, que sospechaba que el pastoreo de la Iglesia pues era una excusa, pues porque la Iglesia, el poder, etcétera, etcétera. Se hacía esa lectura de la vida de la Iglesia, ¿no? Para dejar totalmente descolocado, ¿no?, tal interpretación, ¿no? Y el signo de Benedicto XVI, del despojamiento, fue tan efectivo como pudo ser el abrazarse a la cruz de su ancianidad y de su decrepitud por parte de Juan Pablo II. Alguno puede decir, pareció contradictorio lo que hizo Benedicto XVI con respecto a lo que había hecho Juan Pablo II. En su materialidad sí, pero en su formalidad no. Porque los dos dieron testimonio de la centralidad de Jesucristo, cada uno a su manera. Juan Pablo II, cuando él continuó su pontificado hasta el final, dejó claro que no es el hombre en sus cualidades y en su fuerza humana y en su plenitud humana el que es capaz de ganar almas para el Señor. Más almas ganó para Jesucristo el Juan Pablo II decrépito en sus últimos días que el Juan Pablo II pletórico, capaz de mover a las masas. Fue como Sansón, que mató más filisteos en el momento de morir que en toda su vida en todas sus batallas. Eso fue así. Y lo que hizo Benedicto XVI, que parece que materialmente hablando fue contrario a Juan Pablo II, en el fondo volvió a insistir en lo mismo, en la primacía de que aquí lo importante es Jesucristo. Solo que lo hizo en una materialidad distinta, pero el argumento, lo que formalmente le estaba mostrando, era lo mismo. Que es Cristo quien reina. Y el Señor ama a su Iglesia y Él la quiere por encima de mi personalidad y de mi singularidad. Y esa renuncia suya dejó descolocado verdaderamente, ¿no?, a un mundo que no entendía ese signo. Yo recuerdo que cuando aconteció esto, pues en la diócesis escribí una carta pastoral. Bueno, carta pastoral, una carta, vamos a decir, ¿no? Una carta de esas que se... se publica en los domingos en los periódicos. Escribí una carta y dije, bueno, muchos habían visto, ¿no? Habían visto en Benedicto XVI, habían hecho la imagen de él como si fuese un Doberman. Y ahora se han dado cuenta que es un buen pastor y que no ama nada para sí mismo, que solo quiere el bien de la iglesia. Y recuerdo que yo dije, hice una llamada a que cuando se eligiese el nuevo papa se tocasen las campanas, se repicasen las campanas, cuando fuese la fumata blanca, antes de saber todavía el nombre del papa elegido. No esperemos a saber el nombre del papa elegido, sino toquemos las campanas, ¿no? Porque Benedicto XVI nos ha dado un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de no poseer nada, ni su propia vida, ni su propio destino con amor propio, ¿no? Sino de solo querer el bien de la iglesia. Recuerdo que tuvimos una peregrinación a Tierra Santa y a nosotros el nombramiento del Papa Francisco nos pilló en el Huerto de los Olivos. Íbamos a comenzar allí una hora santa en el Huerto de los Olivos y comenzamos la hora santa con todas las campanas de Jerusalén tocando, ¿no? Y para el final de la hora santa nos enteramos de quién era el Papa. Nosotros estábamos en un lugar franciscano, como sabéis, el Huerto de los Olivos, y había en la sacristía un franciscano que era argentino. Entonces estaba yo delante del Santísimo y de repente entra nervioso allí en el presbiterio, se pone delante mío, delante de la custodia, y mirando la custodia me dice el franciscano argentino, me dice, es argentino y se va a llamar Francisco. Así me enteré yo de que habían hecho. Claro, él era franciscano y era argentino, entonces él dijo, es argentino y se va a llamar Francisco. Y me lo dijo mirándole a la custodia que estaba delante nuestro, y salió. Ese fue el momento. Yo estaba allí, y ahora rezando por aquel que sabíamos que había sido elegido y sin saber quién era. También no voy a negar que se me iba a la memoria San Sebastián y decía, ¿cuántos habrán tocado las campanas? Voy a ser sincero, ¿eh? Yo decía, ¿cuántos habrán tocado la campana allí? Luego me enteré que habían tocado la campana en tres parroquias. Que la había tocado en tres, ¿no? Una de ellas la catedral, menos mal, ¿no? Y yo esta anécdota, posteriormente, la he comentado muchas veces con nuestros sacerdotes, ¿no? Me he encontrado con ellos, etc. Y les he dicho, ¿os acordáis aquella carta que es que os escribí diciendo que tocásemos todas las campanas? Si ahora volviese a ver de nuevo una elección de un papa, y después de lo que hemos visto, ¿no? El designio de la historia, ahora las tocaríais. Y yo estoy convencido que ahora no serían tres, sino que ahora serían, pues, no sé, 80 o 90. Estoy convencido. Creo que esto también, de alguna manera, significa un poco, da a entender un poco lo que supone el desbloqueo de situaciones. O sea, sí que es verdad que hay una providencia que lleva al desbloqueo de situaciones, que son claves, que son determinantes. Hay una providencia, ¿no? Una providencia que sale a nuestro encuentro y nos descoloca. Creo que este pontificado ha sido un instrumento de Dios para derribar un muro. ¿A qué me refiero? Al muro de la desafección. ¿Qué es un muro? Que ríete del de Berlín, ¿sabes? Ríete del de Berlín y ríete de otros muros. El muro de la desafección es un muro verdaderamente impenetrable. El que más daño puede hacer en la vida de las familias, el que más daño puede hacer en la vida de la iglesia. El muro de la desafección. Hay una máxima agustiniana, ¿sabéis? La máxima agustiniana dice que si es verdad que para poder amar hay que conocer, también es verdad que para poder conocer hay que amar. Y es que si no amas, no conoces, porque no quieres conocer, porque tú ya estás predispuesto a entender mal las cosas. Es que como no amas, todo lo que te digan lo vas a entender mal sí o sí. Sí o sí, ¿no? Es el desbloqueo de la desafección. Dios se ha servido de determinados gestos del Papa Francisco, determinados gestos pues para que ese desbloqueo se produzca. Bueno, pues son gestos sencillos, son gestos, muchos de ellos, pues que llaman tremendamente la atención al mundo, y uno cuando los ve dice, pues una cosa tan sencilla, ¿no? Pero es curioso, porque somos conscientes de que los medios de comunicación tienen la capacidad de dar el marchamo de la simpatía o de la antipatía. Es así. Estaba con mi hermano el domingo viendo una película con nuestra madre sentados, y comienza la película y mi hermano, según veía cómo se presentaban los personajes, decía, este va a ser el malo, este va a ser el bueno, porque claro, basta verle con qué rostro lo han pintado, de qué manera lo han pintado, y enseguida tú sabes quién va a ser el malo y quién va a ser el bueno. Veía, te lo han retratado, este tiene la pinta de que va a ser el malo, tiene la pinta, y es que es así, no falla, ¿no? Con qué tono, de qué manera habla, este va a ser el antipático, este va a ser el tal. Es cierto, ¿no?, que los medios de comunicación tienen una capacidad de manipulación impresionante, y por una parte son pues distorsionadores de la realidad, pero por otra parte también son inevitables. Es obvio que la Iglesia tiene que comunicarse y necesita el poder hacerlo a través, ¿no?, a través de una comunicación con sus fieles. Creo que Dios se ha servido de determinados gestos sencillos del Papa para desbloquear desde el hecho de que el Santo Padre saliese de la sala del cónclave y apagase las luces. Tú fíjate, salió, apagó las luces de la sala del cónclave y la gente se quedó, el Papa ha apagado las luces, ¿no? O quizás esos abrazos que el Santo Padre dio a rostros deformes, que eran rostros impresionantes, rostros deformes, ¿no?, en la plaza de San Pedro, abrazarlos con un cariño tremendo, ¿no? Ese tipo de imágenes pudieron desbloquear la desafección de muchísimas personas. Esto es muy importante, ¿no?, para que nos demos cuenta, quienes tienen un poco, o quienes tenemos, ¿no?, una tendencia muy racionalista, muy etcétera, tenemos que darnos cuenta también de la importancia de los signos. Los signos, que uno pudiese juzgar como bobadas, tienen también la capacidad de abrir el corazón de muchas personas. Los signos son necesarios para abrir el corazón de las personas, ¿no? Su capacidad de, pues por ejemplo, de montar en un autobús, pues con el resto de los cardenales, etcétera. A ver, hay signos, o subir a un avión con una maleta en la mano, con su equipaje, lo que sea. Es curioso, ¿no? El mundo necesita signos, y quizás da más veracidad a los signos que a los discursos. Es curioso esto. Eso también manifiesta una gran carencia, por parte del mundo. No estamos bendiciendo que eso, hay una gran carencia, pero es que es verdad. Y es inevitable que también uno tiene que entender esa tecla de la comunicación. Es inevitable, ¿eh? Creo que nuestra sociedad se caracteriza sobre todo por sus heridas afectivas. Si Benedicto XVI subrayó especialmente, ¿no?, la herida del relativismo, yo creo que el pontificado de Papa Francisco subraya también que ante una sociedad con grandes heridas afectivas, tuve la ocasión en el Congreso Nacional de Pastoral Juvenil que se hizo hace ya unos añitos en Valencia, de dar una charla, una ponencia sobre la evangelización, contando con las heridas afectivas de nuestra sociedad, ¿no? Y es cierto, o sea, esas heridas afectivas, que son el narcisismo, el pansexualismo, la desconfianza, hacen que nuestro mundo pueda estar más atento a los signos, a los testimonios, que a los mensajes, que a los propios mensajes. Bien, por eso creo que hay una providencia en el Papa Francisco para derribar ese mundo de la desafección. Cuando alguien ama, es mucho más fácil que entienda. Cuando alguien ama, es mucho más fácil que lo entienda, es así, ¿eh? Yo recuerdo en una de las primeras visitas que hice a Roma, haberme metido entre las multitudes, ¿no? Y porque voy a curiosear un poco, porque había un aumento tan grande, ¿no?, de visitas a Roma, a las audiencias, etcétera, que dije, me voy a meter un poco entre la gente, ¿eh? Y voy a curiosear un poco, ¿eh? Metido entre la gente, pues, como también iba vestido así de tíos largos de obispo, pues mucha gente te paraba y te preguntaba y tal, ¿y usted de dónde viene?, ¿no? Y después que preguntaba, preguntaba yo. Y recuerdo que dos o tres personas, llegaban a decirme, yo, es que yo he venido, yo no era una persona creyente, yo no era una persona practicante, pero estaba en la cocina. Y me dijo mi mujer, ven, que han elegido al nuevo Papa. Y el Papa salió al balcón y entonces pidió que rezásemos por él. Y yo le vi y recé, me dijo un francés, y recé. Y llevaba muchos años sin rezar, y recé. Y he venido aquí para verle y a ver si me confieso, me dice. Y dije, madre mía. Porque claro, dice, parece que no hay, entre la causa y el efecto no hay hilo, ¿no? Porque, a ver, no sé, ¿cuántas veces hemos dicho a la gente reza un Padre Nuestro, ¿no? No sé, ¿no? Entre la causa y el efecto, a ver, pero entre la causa y el efecto hay un kairos del Espíritu Santo, que es un momento de gracia. Y eso tú no lo puedes fabricar artificialmente. Es un momento de gracia que Dios ha pensado para su iglesia. Dios tiene una providencia para nosotros, sabe cómo salir al encuentro de la gente, ¿no? Y obviamente el Señor se ha servido de ese tocar los corazones para derribar el muro de la desafección. Y hemos visto, pues, al Papa rodeado de un cariño inusual, ¿eh?, por lo que estábamos acostumbrados. Un cariño inusual, el Papa siendo considerado el hombre del año, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que yo creo que esa es la primera lectura. Como os podéis imaginar, el demonio quieto no puede estar. Porque obviamente el demonio en cada pontificado ha intentado hundir, contrarrestar el carisma de cada Papa. El demonio intentó también herir a la Iglesia en el pontificado de Juan Pablo II a través de muchas heridas. Pues, por ejemplo, con todo lo que ocurrió, pues, con el tema de la pederastia, de Maciel, etc. Pues hay que decir que el demonio hizo una gran herida, ¿no? El demonio lo intentó también con Benedicto XVI. Y también, pues, todos los episodios que vivimos, ver cómo el Papa, pues, estaba en torno de una curia en la que parece que él allí estaba siendo espiado, estaba siendo tal, aquello fue un gran drama, ¿eh? Ver una curia que, más que servir al Santo Padre, parece que le tenía allí secuestrado, aquello fue un gran drama. El demonio tampoco iba a estar quieto en este pontificado, ¿no? Nadie se lo iba a pensar. El demonio existe y en cada momento sabe qué estrategia tiene que utilizar. Y obviamente, pues también el demonio quiere sacar rédito en este pontificado. Entonces intentará también el demonio servirse de ese carisma del Papa Francisco, servirse de él para intentar manipularlo. Y lo hemos visto desde el primer momento, ¿eh?, que existe una tendencia a que querer entender el carisma del Papa Francisco, que subraya el cariño, la acogida incondicional, etcétera, pues como si eso fuese un signo de relativismo. Por ejemplo, cuando el Papa dice aquella famosa frase, yo no te juzgo, ¿eh?, o yo no soy quien para juzgarle a ese joven homosexual, pues de repente el mundo entiende que no existe una verdad objetiva de la Iglesia sobre la homosexualidad. Pues vete tú a saber de dónde se saca la consecuencia, pero obviamente se quería afirmar tal cosa, ¿no? El Papa Francisco convoca el sínodo por la familia, el sínodo de la familia, y entonces se produce incluso en el seno de la propia Iglesia, vamos a ser claros, un intento de interpretar que ese deseo del Papa de subrayar la caridad y la misericordia tiene que ser, pues, pues como poniendo en jaque o cuestionando la objetividad del mensaje que nosotros hemos traducido, como si caridad se contrapusiese a la verdad moral. Pero obviamente es una manipulación, porque cuando la Iglesia, cuando Papa Francisco pone a la Iglesia pues en reflexión para ver cómo conjugamos la verdad moral con la caridad y con la misericordia, claro, la primera condición para poder conjugar dos cosas es creer en ambas. Si uno no cree en ambas, ¿cómo las va a conjugar? Claro, si alguien no cree en la verdad moral de la humana evite, si alguien no cree en la verdad moral pues sobre el matrimonio, si no cree, ¿cómo va a conjugar? Que lo que él está es tomando excusa de la misericordia para intentar negar la verdad moral. Pero claro, es una manipulación del deseo del Papa Francisco. O sea, es decir, era obvio que también el demonio iba a intentar también sacar una contrapartida del carisma del Papa. Pero bueno, obviamente lo bueno es que el demonio pierde. Contra la Iglesia siempre pierde, termina perdiendo. Pero es cierto que también por el camino se lleva almas, que hace sufrir y deja heridas profundas, pero su batalla está perdida. Creo que la clave para responder, ¿no?, a esos intentos de manipulación está en no permitir esas contraposiciones que son absolutamente falsas. Creo que este es un pontificado que ha sido un don de Dios para ayudar a superar el complejo antirromano, del cual hablaba con Baltasar, tan metido en la cultura europea. Pues la verdad es que ese racionalismo europeo, ¿no?, ha tenido un gran instrumento, ¿no?, para su vencimiento en este pontificado. Pero obviamente creo que para entender bien al Papa Francisco, yo lo explicaría de la siguiente manera. Creo que hay que entender un hombre que sabe distinguir claramente lo que es la fidelidad a la tradición con mayúsculas, de la libertad en las formas. Yo siempre he dicho que el Papa es un hombre profundamente tradicional y nada conservador. Y dice, ¿y eso cómo se conjuga? Pues eso es perfectamente conjugable en nuestra concepción teológica. Ser profundamente tradicional al mismo tiempo que nada conservador. Porque debemos ser claros, el conservador, o lo que entendemos hoy en día por conservador, suele ser muchas veces un conservar las formas de las costumbres que nos hemos generado en los últimos años. Cuando no, a veces conservador incluso significa conservaduros, ¿no?, más que otra, conserva euros, ¿eh? A ver, no es lo mismo, ¿eh? Pero es cierto que muchas veces la palabra conservador es un conservar nuestros estatus personales y tener miedo a la transformación de nuestros estatus personales. Vamos a ser claros, ¿eh? Lo cual obviamente superar, ¿no?, esa especie de falsas seguridades en las que uno se siente firmemente afianzado supone conversión. El que alguien no se agarre a sus falsas seguridades supone conversión, supone estar firmemente establecido en lo esencial, en lo esencial. Creo que esta es una clave. El peligro de malinterpretación del Santo Padre ya lo sabemos. Pero no es novedoso, ¿eh? Es el mismo peligro que ocurrió con el Concilio Vaticano II, cuando se intentó, en la recepción del Vaticano II, hacer una caricatura del Concilio desde una hermenéutica de la ruptura. Eso ya lo denunció Benedicto XVI con mucha claridad. La hermenéutica de la ruptura desde la que se hacía una caricatura del Concilio Vaticano II. Creo que el carisma del Papa pasa por subrayar lo esencial, la estrategia de subrayar lo esencial, no dar por supuesto lo esencial. Es cierto, ¿eh? Cuando el Papa, por ejemplo, pues se le ocurre una iniciativa como la de 24 horas para el Señor. A ver, ¿qué, ¿Esa iniciativa qué es? Pues es volver a lo esencial. Es nueva en las formas, pero obviamente está subrayando lo esencial. Lo esencial es recibir el sacramento de la confesión. Y os voy a decir una cosa, creo que este pontificado ha hecho, no digo mucho, sino muchísimo por el sacramento de la confesión. Y os puedo dar testimonio de que las diócesis en las que el sacramento de la confesión pues ha estado muy herido, en las que las absoluciones colectivas se han convertido en la forma ordinaria de la celebración del sacramento de la confesión, etc. Esa fotografía del Papa Francisco confesándose, que llegó al telediario de las 9 de la noche, yo dije, madre mía, esta fotografía aquí en pleno telediario, eso fue un milagro. Os puedo dar testimonio de haber ido a una parroquia con 30 años, 35 años de absoluciones colectivas, haber puesto allí un cartel delante del altar, pegado al altar del Papa confesándose, haber presidido un acto penitencial en el que pues empezó a predicar y digo, y mirad este cartel y esto y lo otro y lo otro y lo otro, y acto seguido, ojo, y me confieso yo, y haber visto como en la asamblea que estaba 35 años sin confesarse y escuchando esto, que yo no tenía muy claro si iba a salir de allí, pues cómo iba a salir de allí, muy bien, pues allí se confesó todo el mundo. Y yo dije, esto lo ha hecho él. O se lo ha hecho el Señor sirviéndose de él. Entonces, es cierto que este es un pontificado capaz de renovar el sacramento de la confesión en lugares en los que verdaderamente se había perdido. Y eso, os aseguro que eso es un milagro. Eso es un milagro. Que de repente, en un momento, seas capaz de darle la vuelta a lo que había ocurrido en un proceso de décadas. Creo que es el subrayado de lo esencial. Cuando de repente se le ocurre al Papa allí, pues en plena plaza, tengo aquí una medicina para vosotros, la misericordina y tal, y de repente reparte cajas de la Divina Misericordia, diciendo, madre mía. Vamos, de una manera que, vamos, hace otro eso y vamos, ¿no? Y la que hubiese caído ahí, ¿no? Y salió en el telediario del mediodía de nuevo, ¿no? El Papa ha repartido una medicina de misericordia y dice, madre mía, esto ha entrado así por aquí, ¿no? Creo que hay un subrayado de lo esencial que por ese carisma, esa providencia, es capaz de presentarse de una manera novedosa. Porque vamos a ser claros, lo impresionante es que el querigma llegue a ser noticia y salga en el telediario, eso es tremendo. Que el querigma sea noticia y salga en el telediario, eso es lo más. Porque un medio de comunicación, cuando tú le empiezas a hablar del Evangelio, dice, no me sermonees. Él quiere que le hables de cuestiones morales, de cuestiones picantes, de cuestiones tal. Dime algo así un poco de titular. Pero él por el titular no entiende Dios te ama. No, no. Por titular entiende algo que se arrime un poco a las astas del toro político, ¿sabes? Entonces, claro, lo curioso es que el Papa, en su carisma de volver a lo esencial, con esa frescura, sea capaz de llevar al titular, pues, lo de la misericordia. Eso es un don de Dios. ¿De qué manera podemos también traducir a nuestros días, ¿no?, ese carisma? Creo que es muy importante que ese carisma traducido a nosotros, a cada uno de nosotros, a la vida de la Iglesia, pase, en primer lugar, por vivir en la presencia de Dios nuestro momento, nuestra vida evangelizadora, y no ante el juicio de los demás. Yo creo que el Papa, si algo es auténtico, como dicen los jóvenes. ¿Y qué se entiende por auténtico? Bueno, pues alguien que cree entre lo que lleva entre manos, y es capaz de arriesgarse porque está pensando más en ganar almas que en cómo voy a ser percibido. Yo creo que hay una frase que le define mucho. Prefiero una iglesia herida por haberlo intentado que no enferma por haberse quedado en casa. Si me tengo que dar un tortazo, me lo doy, pero me lo he dado intentando hacer algo que merezca la pena, no quedándome en casa calentito, encerrado, ¿no? Yo creo que eso le define mucho al Papa. le define mucho en su riesgo ante los medios de comunicación. Dice, no te arriesgas tanto. Cualquier persona desde unos juicios prudenciales, etcétera, pues seguro que le frenaría al Papa, no te arriesgas tanto. Pero es que yo creo que el Papa tiene otro parámetro. Su parámetro es el de decir, yo quiero ganar más almas para el Señor. Su capacidad de arriesgarse, su tendencia a arriesgarse, es también proporcional al celo apostólico, al querer ganar almas para el Señor. Yo creo que también eso debe de fundar nuestro estilo. Y me atrevería a decir un par de cosas más. Creo que también su intuición, sobre todo en nosotros, se tiene que traducir primero en tener esa libertad de quien hace las cosas delante de Dios y no delante de los ojos de los demás. Eso es lo primero que he dicho. Él tiene la costumbre de tener una hora de adoración al Señor por las tardes. Una hora ante Jesús sacramentado, según contó en una de las entrevistas, que a mí me parece que es básica y esencial. Y también en una de las palabras que nos ha dirigido a los obispos, pues nos ha dicho que los obispos que no rezamos, a mí en esta casa, cuando era seminarista, ya me dijeron que a los curas que no rezan Dios les castiga con reuniones, les dijo eso. Eso a mí me lo explicaron en esta casa. Luego he visto que era verdad. También recientemente el Papa llamaba la atención sobre el riesgo de que los obispos no seamos orantes, que es una traición al pueblo que un obispo no sea orante, ¿no? Porque si no lo eres, inevitablemente acabas cayendo en el riesgo de hacer cálculos humanos. A ver, ¿cómo hago para que no meterme en zonas de riesgo? No meterme en zonas de riesgo y que más o menos vaya bien y que no tengamos muchas polémicas. Es así, ¿eh? Es decir, yo creo que una de las mayores tentaciones que puede tener en este momento un obispo, un cura, pues un cristiano que vive el apostolado de la Iglesia, sea seglar, religioso, lo que sea, es pues tener un perfil plano. A ver cómo intento hacer bien las cosas, ¿eh? Pero vamos, sin que tengamos muchos problemas. Cuando uno intenta tener como meta de su vida el no tener problemas, vamos mal. Tampoco estoy diciendo que la meta tenga que ser tener problemas. Tampoco he dicho eso. Suelen venir ellos solos, ¿sabes? No hay que llamarlos, ¿no? Pero tampoco hay que tenerles miedo. Porque yo creo que si los problemas vienen por haber intentado amar al Señor y ganar almas, ya se solventarán. Yo creo que esta es una intuición clara, en este pontificado. Yo creo que la segunda es la de la importancia de la acogida con entrañas de misericordia. Nuestra tarea personal comienza también con una primera acogida de brazos abiertos, participando de los sentimientos del corazón de Cristo, que sintió lástima de las multitudes que estaban como ovejas sin pastor. Y tenemos que reconocer que a veces hemos confundido el necesario orden y rigor de la vida de la Iglesia, de la parroquia, del despacho, con un maximalismo impaciente y malhumorado. No, pues ni las horas para atender a la gente son estas, despacho parroquial, no sé qué, los días del bautismo son estos, y fuera de estos días no se bautiza, pero por Dios, a veces hemos puesto normas pastorales secundarias que nosotros mismos hemos elaborado con una incapacidad por adaptarnos con paciencia y cariño a las personas. Y curiosamente, cuando relativizamos lo dogmático, terminamos por dogmatizar lo relativo. Porque esto suele ser así. Uno se siente con la capacidad de relativizar la divinidad de Jesucristo, la divinidad de María y cualquier cosa, ¿sabes? Y luego sus horarios de bautismo, que son 3 días al año, ahí yo me mueve, eso no se lo quita nadie. Ojo con el liberal, ¿sabes? Que luego resulta que él hace un dogma de las 4 normas que ha puesto en su parroquia. Esto es un drama que el mundo nos perciba como una organización que tiene, y os aseguro que yo, al Papa se le nota que eso es algo que le puede. Que lo primero que tiene que ver el mundo en su primer encuentro con la Iglesia es un encuentro pues de misericordia, un encuentro de alegría, como aquel padre de la parábola que el domingo hemos proclamado, ¿no? La caña cascada no la quebrará, la mecha humeante no la apagará, ser capaz de coger todo lo positivo, etcétera, que el mundo está esperando un pequeño gesto, ¿no? Un pequeño gesto de nada. Hay mucha gente que, es verdad que hay gente que se ha alejado porque ha hecho una opción contraria, ¿no? Hay que reconocerlo. Pero hay gente que se ha alejado, pues no por nada, sino por... Os cuento una anécdota que hace unos pocos meses iba camino de Zaragoza y a la altura de Tudela, pues, a la autopista, paré a echar gasolina, estaba echando gasolina y un chico se paró así a lo mío, así unos 30 años o 30 y algo, y echando gasolina me dice, ¿tú eres Bonilla? Y digo, sí. Y digo, ¿tú eres de aquí, de Tudela? Y dice, no, yo soy de San Sebastián. Y dice, ah. Y estamos echando gasolina y dice el hombre, 20 segundos, o medio minuto, que dura eso. Dice, pues el caso es que yo me casé por lo civil. Y dice, y tal. Bueno. Y se saltó ya, lo vamos a pagar. Y yo dije, no sé, me ha contado esto. Le dije, ¿quieres que tomemos un café? Ah, pues venga, vamos a tomar un café, aparcamos el coche, me vamos a tomar un café. Y el hombre empieza a decirme, ¿no? Pues es que si murió nuestra madre, dice, si mi madre viviese, yo estaría casado por la Iglesia, dice, porque de estas cosas se ocupaba ella, dice. Pero claro, si yo ahora, claro. Oye, el caso es que hemos tenido un niño, estábamos pensando ahora, ¿y qué hacemos con él? Dijo, ¿cómo vamos a ir a bautizar en la parroquia si nos hemos casado? ¿No? Estábamos pensando, me dice, en si íbamos un fin de semana a Nueva York y lo bautizábamos. O sea, para ellos es mucho más fácil, ¿sabes? Irse a Nueva York, bautizar al niño, que ir a la parroquia. Está mucho más cerca. Sociológicamente, para ellos está mucho más cerca ese fin de semana en Nueva York que ir a la parroquia, que es un mundo que no veas tú, ¿eh? Y tal. Dice, vamos a llamarle a mi mujer, vamos a llamarle. Le llama a su mujer, oye, mi cariño, pues estoy aquí con el obispo, ¿qué? No, ¿qué no sé? Que sí, que estoy con él y tal. Le pasa el teléfono y yo, que sí, claro, estaba mosqueada, ¿no? Y le dije, bueno, y fui a cenar con ellos el domingo siguiente. Fui a cenar con ellos así a su casa, Sebastián, y bueno, y habían preparado y todo para la cena, habían buscado cosas por internet de esto de bautismo, habían sacado cosas, y decía, bueno, estos no necesitaban sino alguien que soplase un poquito. No necesitaban, pero bueno. O sea, es decir, que existe también un mundo que está mínimamente necesitado de cariño. Porque el mundo necesita sobre todo ser querido. Ser querido. Y dije, pero bueno, estos, ¿qué necesitaban? No necesitaban nada. Y bueno. Y luego ves que, además, este chico, pues eso, no dieron su paso. Yo le digo, ¿y cómo vamos a ir a la parroquia? Digo, yo os llevo y os presento al párroco. Pero estaba alucinado. Me decía, el obispo presentado. Bueno, y luego estos me preparan una comida con otros amigos suyos. Con otros amigos suyos que también dicen, pero bueno, pero si todos estamos igual. Pero al final dice uno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué nos hemos secularizado de esta manera, no? Y yo creo que también una respuesta clave está en que es que no hemos percibido el cariño, el amor que teníamos que haber percibido. Hemos percibido distancia, frialdad, hasta el punto de que no es más fácil ir a Nueva York que ir a la parroquia enfrente, Pues todo, por todos los estereotipos que nos hemos creado. Pues creo que hay una intuición, ¿no? Que es la intuición de la acogida misericordiosa. Tenemos que pedir al Señor ser consoladores, ser acogedores y consoladores en nuestra acogida. El mundo lo necesita con una necesidad máxima. En segundo lugar, después de esa acogida, ya sabemos que tenemos que dar más pasos. Cuando el Papa dice que la Iglesia tiene que ser un hospital de campaña, a ver, la palabra hospital de campaña algunos la entienden mal. Porque es verdad que nuestros hospitales, especialmente los de campaña, a veces no te queda más remedio que, dale un poco, inyéctale morfina este, ¿eh? Y pues este con cuidados meramente paliativos, ¿eh? Paliativos, ¿eh? Pero no sin capacidad de curarlo. No es así en un hospital de campaña divino, porque el Señor no se limita a dar cuidados paliativos, sino que sus cuidados son terapéuticos. Y a veces malentendemos la misericordia como si la misericordia fuese únicamente una consolación. Pobrecito, ¿eh? Vamos a tener con él pues un consuelo, una empatía, que está muy bien, por supuesto que está muy bien, pero que además de eso, la misericordia real, auténtica, comenzará por la consolación, pero termina en la sanación. Aquí, la consolación tiene que comenzar, perdón, la misericordia tiene que comenzar con una acogida cariñosa, pero con la paciencia debida tiene que entrar también en la conversión auténtica. Luego, ojo, con la caricatura de la misericordia que casi la hace equivalente con la empatía. La empatía es muy importante, pero es la puerta para llegar a la sanación del corazón del hombre. Y también, al mismo tiempo, decir una palabra más. Dice, después de esa acogida, creo que también el Papa dice en su libro, este libro último que de Tornelli, es el libro de entrevista que le han hecho de El nombre de Dios es misericordia. Dice también, en un momento determinado, por supuesto, yo estaba convencidísimo, convencidísimo de que dentro de ese intento de manipulación del Papa eso iba a ser silenciado. Uno cuando lo oye hablar al Papa sabe perfectamente qué se va a subrayar de lo que ha dicho y qué se va a silenciar de lo que ha dicho. Eso es así, porque sabe de qué manera va a ser dicho o silenciado, etc. Por ejemplo, escuché al Papa la homilía de la Noche Buena, que fue preciosa. Y el Papa pues dice en esa homilía, ¿no?, de que dice, el mundo es tolerante con el pecado e intolerante con el pecador, mientras que Jesucristo es intolerante con el pecado y tolerante con el pecador. Le dije a mi hermano, ¿a qué esa frase no la ves tú repetida en ningún sitio? Obviamente esa frase la iban a silenciar, ¿sabes? Eso ya lo sabíamos, ¿eh? Y ciertas frases del Santo Padre que se van a silenciar, como la frase que él dice en el libro este del nombre de Dios es misericordia, cuando dice el Papa, dice, qué gran daño hace el relativismo también a la misericordia. Porque también a veces hay una presentación de la misericordia tocada por el relativismo. ¿Qué es misericordia desde este concepto relativista? Si no pasa nada, hombre, si Dios es misericordioso, que es como decir, no hay verdad moral, ¿eh? O sea, es como, la misericordia consiste en que no hay pecado, no hay ningún problema, si no pasa nada, ¿eh? Es confundir el tocino con la velocidad, pero es así. Existe un concepto de misericordia totalmente herido por el relativismo, que vacía de contenido la redención de Jesucristo, porque si no pasa nada, a ver qué hizo Jesús en la cruz, claro, redimiéndonos, ¿de qué nos redimió? Es vaciar totalmente el contenido de la redención de Cristo. Bueno, también el Papa, creo que es importante que descubramos cómo, aunque se quieren silenciar las expresiones en las que él subraya este aspecto, tenemos que subrayarlas al mismo tiempo que hemos subrayado las de la acogida misericordiosa, cariñosa, etc. Porque, como digo, el hospital de campaña no se limita a dar cuidados sintomáticos o paliativos, sino da cuidados terapéuticos sanadores. Y un verdadero hospital de campaña es el que lleva a la sanación, a la conversión, y no solo al alivio. Y, por último, creo que también otra de las grandes intuiciones del Papa Francisco es la que hace referencia al acompañamiento, a la combinación de tener paciencia y ardor. ¿Cómo se puede tener paciencia y ardor, las dos cosas al mismo tiempo? A ver, ¿cómo se compagina eso, no? Dice Lucas Lucas 9:51. Entraron en un pueblo de samaritanos para prepararle posada, pero pues no la recibieron. Al verlo sus discípulos, Santiago y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y les consuma? ¿Quieres que lo digamos? Pero volviéndose les reprendió y les dijo: ¿No sabéis de qué espíritu sois? ¿No? Y se fueron a otro pueblo. Estos se pensarían que estaban llenos del celo apostólico, ¿no? Pues no. Estaban llenos del amor, del orgullo herido. Y entonces hay que distinguir el celo apostólico de nuestro orgullo herido. Que a veces puede parecer que se confunden, pues no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Entonces yo creo que el Papa tiene, en su estilo misericordioso, tiene esa conciencia de la paciencia. Que no es connivencia, es paciencia. Es la confianza de que ya esa hilera dará su fruto en su momento, ¿no? El misterio de la paciencia divina es el mejor antídoto contra nuestra pretensión de manipular los tiempos y los modos de Dios. Pero al mismo tiempo, también es ardiente, el corazón es ardiente. He venido a arrojar fuego sobre la tierra y ojalá estuviese ya ardiendo. Antes les dijo a los otros que nada de lanzar fuego, ¿no? Y ahora les dice, ojalá estuviese ya ardiendo. Las dos cosas son así. El Evangelio a veces se las trae, ¿eh? Maldijo, ¿eh?, a la higuera que no había dado fruto, y encima que no era tiempo de dar frutos y se secó la higuera, Y dijo, no la arranques, espera que dé su fruto. Es que hay que conjugar ardor y paciencia. Y creo que esas imágenes evangélicas, aparentemente contradictorias, son una llamada a conjugar el ardor y la paciencia. Sin confundir paciencia con indolencia y sin confundir ardor con amor propio. Que solemos confundirlo, las dos cosas. En definitiva, pues que yo sí creo, ¿no?, que existe esa clave, ese kairos, esa providencia en este pontificado, y creo que estamos llamados, ¿no?, pues a ser una iglesia en salida, con un celo apostólico que nos permite superar temores y arriesgarnos, pero la clave está en un giro copernicano. ¿Cuál es el giro copernicano? Del narcisismo al amor a las almas, y de nuestra autorreferencialidad, como dice él, el Santo Padre, al cristocentrismo. No ser autorreferenciales, ¿no?, sino al cristocentrismo, ¿eh? Cuando dice él, cito esta frase y concluyo con ella, la enfermedad típica de la iglesia encerrada es su autorreferencialidad. Mirarse a sí misma, estar encorvada sobre sí misma como aquella mujer del Evangelio. Es una especie de narcisismo que nos conduce a la mundanidad espiritual, al clericalismo sofisticado, y luego nos impide experimentar la dulce y confortadora alegría de evangelizar. Yo os voy a decir que no sé cuántas cosas habré aprendido del Papa, pero hay una que sí que he aprendido muy bien. ¿Cuál es? Terminar diciendo que recéis por mí. Eso es.